¿Sigues aquí? Pues continuamos. Letras al aire. Ya regresamos y ahora estamos en la sección de Letras al Aire. Yo quiero darle la bienvenida a Marco Antonio Pérez, que es estudiante de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y quiero que me platiques algo. ¿Eres aficionado a las letras? Así, aficionado. ¿Sí? Sí, ahí le hago al cuento un rato. ¿Por qué? Porque cuando era chico, cuando estaba en el baño, leía Condorito. Condorito. ¿Qué? Estaba chido Condorito y pues, no sé, de pronto me latieron. Y como me gusta mucho el arte, pues trato de entrarle a todo lo que se pueda. ¿El arte, pintura, cine? Arte en general. Yo creo en la complementación de las artes en el sentido de que todas se pueden hacer una cosa que genere vertientes nuevas. Por ejemplo, he estado en grupos musicales, he estado en grupos de teatro, me he dedicado a pintar y ahora que le entré a las letras, pues se me ocurrió publicar este libro. Y te tengo una pregunta que yo sé que ya estás harto de ella, pero ¿mercadotecnia, letras, se llevan? A ver, bueno, pues mira, la carrera de mercadotecnia no significa que sea algo excluyente de en este caso del arte o hablando de esto de letras. Y digamos, por ejemplo, me han preguntado antes que ¿por qué no estudias letras o por qué no estudias filosofía? Lo que pasa es de que está muy estereotipado el hecho de que si tú estudias una carrera humanista o de esa índole, tú le tiras más a ser hippiozón, a tirarle a las ondas artísticas y entrarle a muchas cosas. Y yo creo que no sea algo excluyente de todo esto, por lo que entonces al hacer, digamos, una especie de arte encontrada con otro tipo de cosas, se puede hacer algo diferente. Uh-huh. En este caso, hacer un trabajo artístico que no esté tan tirado al ser underground, como tiende a ser de que, por ejemplo, hay gente que escribe y hace sus libros, digamos, de manera muy artesanal. No estoy en contra de ello, sin embargo, tampoco estoy en contra de lo comercial, a diferencia de lo que podría parecer con lo de la mercadotecnia y todo eso, ajá, sino que es algo muy diferente y todo tiene sus partes muy defendibles. Lo que yo trato de hacer es una complementación de las dos cosas, en las que no se pierda la esencia artística y no se pierda la difusión que pudiera llegar a tener, llegando así a una mejor transición del arte, del artista y de lo logrado. Y es ahí donde mezclas, uh-huh, tu afición, por llamarlo así, a las letras y tu carrera. Ajá. ¿Qué es lo que quieres pero hacer? Pero a ver, ya entrando al espacio un poco de las letras, platícame, ¿qué es para ti el aneurisma de Ouroboros? Mira, el aneurisma de Ouroboros, además de ser mi primer libro publicado y mi primer novela, es, primero que nada, es una especie de vestigio de una transición que existió en mí, tal como persona que escribe, como persona que vive, persona que hace y deshace. El aneurisma de Ouroboros tiene una temática central que no es una novela lineal, digamos. Sin embargo, no quiere decir que no tenga un contexto definido. Un aneurisma es una inflamación en una vena. Ouroboros es un dragón mitológico que se come su propia cola, que es el que está en portada, representando la O. Lo que trato de simplificar esto es, en una frase, trato de decir que es una especie de destrucción de lo cotidiano, quitándole lo inquebrantable a lo imposible. De aquí deviene una especie de evolución que nos lleva a algo que no conocemos. Lo que para mí, o al menos la forma en la que yo he conceptualizado la obra desde el momento en la que la trabajo, trato de plasmar una especie de transición, como lo he dicho ya muchas veces, creo que ya se volvió muletilla. tanto en el autor como en el lector, volviendo una lectura más activa, que lleve a que el lector sepa más sobre el autor, y si no lo sabe, al menos compartir la travesía. Claro. Lo que también pretendo hacer es, al abrir libros, presentar un espejo que refleje la propia cara del lector, mostrando sus propios secretos, sus enigmas propios de la persona, esperando a ser revelados por sí mismo. O sea, pretendes que ciertamente los lectores se identifiquen en cierta manera con la lectura. No. Lo que no busco una identificación, busco esa especie de, ¿cómo decirlo?, esa conexión catártica que existe entre, digamos, artista, aunque no me gusta el término, y la persona que percibe las cosas. Yo cuando hago esto trato de hacer una especie de trabajo en el que la persona que lo percibe sea tan activo como la persona que lo crea. Así las cosas tienen una versatilidad que lleven a una concepción más grande y más universal de lo logrado. Pero entonces sí es como una identificación, porque o te gustaría, no es que quieras, sino más bien te gustaría que el que lee tu libro sepa que, o sienta más o menos lo que tú sentiste a la hora de escribirlo? No, no, no busco que encuentre lo mismo que yo, porque realmente es algo muy, muy diferente. Por ejemplo, algo de lo que yo estoy muy consciente es de que cuando yo leo mi propio libro, es una experiencia muy distinta a cuando yo lo escribo. Claro. O sea, al complementar estas dos experiencias, se vuelve algo nuevo y diferente. De ahí vendría lo que es el aneurisma de Ouroboros, quebrar incluso al propio autor, para hacer de la obra una obra hecha por el lector mismo. Entonces, ¿podrías, por favor, leernos un poquito de tu libro? Ya sé que lo tienes aquí y está la portada muy, muy padre. ¿De qué? ¿Te leo algo? Sí, por favor. Bueno, esto se titula Mercartedotecnia. Primera línea de las últimas que escribo. Ser o no ser reconocido solo hace bien o no a las vanidades propias. No suelo decir mucho, pero sí hablar demasiado. ¿Lo reconoces? Quiero cambiar el mundo para evitar que me cambien a mí, desde la parte más abstracta hasta la más física, menos tangible como el aire. Tal vez doy pie a los errores correctos para hacer algo bien por la razón equivocada. Las cosas que más me gustan son precisamente esas a las que les desagrado. Cuando sea grande, quiero ser pequeño, es decir, quiero ser artista para despegarme de ese oscuro y frívolo concepto del arte, dejando así de ser artista graduado de la carrera. El birrete lo enterraré vivo, vestiré la toga de la forma más galante y fúnebre que pueda ser, siendo mi otro yo progresivo, consistente del metal. Náufrago de las Ilíadas en las que no fui incluido, pero sí desaparecido por un editor difícil de conmover. Segunda línea de las últimas que escribo. Deposite aquí sangre de venas cortadas en la muñeca izquierda. Después quémese con la línea negra del cuello. Tercera línea. Quieren cambiarme a mí para evitar que cambie el mundo. Wow. Creo que es algo biográfico. ¿Me equivoco? No te equivocas. ¿No? Sí, no, pero ya hablé de eso ahorita. Pues, por lo que percibí, sí tiene mucho que ver contigo. Ajá. No lo he podido leer todo, pero sí lo que sé es que quieres romper con muchas cosas que son monótonas, uh-huh. Que creo que hasta cierto punto te aburren. Ajá, parte de este quebrar significa incluso quebrarme a mí mismo. Volviendo a Ouroboros, no hablo de un ciclo de vida y muerte que sea finito, sino encontrar el infinito en las mismas cosas y quebrar de esto para llegar a algo, digamos, de lo desconocido al incognoscible. De esto mismo devendría encontrar mi propio yo desconocido y mi propio yo que no conozco. Eso sería el aneurisma de Ouroboros, que se puede encontrar en Excelsior y en la librería de la Universidad Autónoma. Wow. Oye, pues me pareció, de veras yo lo voy a ir a comprar porque me pareció algo bastante interesante y los términos en que lo manejas está muy digerible y me parece... Pues es que es escrito por un chavo de ¿cuántos años? 19. Ve. O sea, ya tenemos al próximo escritor de acá. Nuestro editor futuro. De Condorito. Ya. Me parece. No. Tú estás mucho más allá de Condorito, creo. Pues te agradecemos mucho tu presencia por aquí. Te agradecemos mucho que hayas venido, que nos hayas prestado tu tiempo. Sabemos que tuvimos algunos contratiempos por ahí, pero gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí, invitarme. No, hombre. Y ojalá, de verdad, no sea la última para próximos libros también. Escritos, poemas, oye. Nos des la exclusiva. Ok, entonces pues muchas gracias por haber venido, ¿sale? Muchísimas gracias a ustedes. Sale, pues regresamos. Esto es Opción Múltiple. No te despegues. Of the night. Regresamos. El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presenta Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Buenas. ¿Quién le dice buenas? Buenas tardes, digo yo. Ah, ¿es usted otra vez? Sí, yo, ya de regreso al trabajo. ¿Cómo? ¿Por fin trabaja usted? Así es, señora. Señorita. Señorita. Y dígame, señor, ¿en qué trabaja usted? Pues yo tengo un trabajo bien cansado y bien difícil. ¿Es usted secretaria del IMSS? No, para nada. ¿Taxista? Tampoco. ¿Chofer de la Ruta 50? No. ¿Bombero? Nel. ¿Entonces en qué trabaja, señor? Mi trabajo es buscar trabajo. Pero pues aquí ni hay nada. Ja, ahora que lo dice, hay algunas vacantes para la gerencia de la empresa de instrumentos tejanos. ¿Neta? Simona la cacariza. Ah, pues va. ¿Qué tengo que hacer? Jule, no. Pues está canijo. Pero, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues verá usted. Es simple el puesto, pero necesita saber al menos 5 idiomas. Español, inglés, francés, chino y alemán. Y si se puede, de pilón, danés y hebreo. 20 años de experiencia, 2 doctorados, estar soltero y sin pareja. Y estar dispuesto a viajar 5 veces a la semana a 5 partes diferentes. Beijing, Tokio, Nueva York, Tepito y Toronto. Jule, no, pues no. Ya estuvo que no se pudo. ¿No? No, si yo ni hablo ni medio idioma. Hay dos cholandés. Y de viajar, pues no tengo lombrices en la panza. Y nomás me subo al carro y me dan ganas. Ay, ya no sea niña. No soy niña y se lo puedo demostrar. No, gracias. Entonces no se queje. Mire, le digo que no sea niña porque el primo del sobrino de la cuñada de mi amigo que conocí por Messenger es conocido del amigo del sobrino del novio de la secretaria del jefe de la empresa. Ah. O sea que yo puedo hablar con el primo del sobrino de la cuñada de mi amigo que conocí por Messenger. Es conocido del amigo del sobrino del novio de la secretaria del jefe de la empresa. ¿Se puede? Claro, es más, déjele hablo. Oye, Juanga. Ey, sí. Sí, bueno, no, pues ahí va. Ey, Simón. Oye, te hablo porque tengo aquí un huerco que puede trabajar en de gerente. Dile a tus contactos que lo contrate. Ey. Sí, ok. Adiós. Listo. ¿Nomás así? Sí. ¿A poco ya tengo empleo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Despiérteme! ¡Despiérteme! ¡Ay, qué ternura! ¡Qué emocionada está! ¡No, no! ¡Qué pesadilla! Cálmese, cálmese. Usted va a trabajar como una persona normal. ¡Ay, qué horror! Sí, lo sé, pero está bien. Bueno, dígame, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues para ser jefe, usted debe ser... Primero, acudir al curso de capacitación de Argentina. ¿Argentina? ¡No! ¡Mi suegra está allá! ¡Qué bien! ¡Va a poder visitarla! ¡No! ¡Nadie la aguanta! Oiga, ¿qué le sucede, señor Toribio? Escúcheme bien, señora. ¡Señorita! ¡Señorita, lo que sea! ¿Sabe usted por qué hay tantos sietemesinos en Argentina? No lo sé. Ha de ser una enfermedad o costumbre. Es porque ni sus madres los aguantan 9 meses. ¡Ay, no sea usted ridículo! Usted no sabe. Han sido malos desde el principio. De haberse enterado Hitler que existían los argentinos, no habría matado tantos judíos. Ay, no, usted es un caso especial. ¡Peor! Tiene relación con la Biblia, ¿sabía usted? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Ah, bien, pues en la última cena, los discípulos le preguntaban al maestro, ¿te traicionaré yo? Y así pasaron uno por uno, hasta que llegó Judas y le preguntó, che, yo, ¿cómo? ¿Qué va? ¿Traicionate? No... El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple en búsqueda de lo que nunca encontramos presentó Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Bueno, y pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta cuarta emisión de Opción Múltiple. Nos dio mucho gusto acompañarlos y muchas gracias por escucharnos como siempre. Y para ya dar la despedida con broche de oro, quiero presentarles ya en persona, aquí lo tenemos, a la persona que nos va a estar acompañando alrededor de esta trayectoria y de este buen proyecto que se llama Opción Múltiple. Él es Emanuel Mejía. Bienvenido, Emanuel, y gracias por estar en el equipo. De verdad es un gran amigo nuestro y nos da mucho gusto porque es gran amigo nuestro desde hace mucho tiempo y nos da gusto tenerlo de colaborador en Opción Múltiple ahora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y pues gracias a todos porque voy a estar aquí integrándome al equipo, que es muy padre y espero pues colaborar mucho y que el programa... Pues a ver si les puedo ayudar un poquito, aunque sea. No, hombre, que nos ayudas un montón. La verdad es que ustedes no escuchan todo lo que hay detrás de esta cabina. Nomás nos escuchan a nosotros, pero no, hombre, acá nos ponen unos jalones de orejas bastante grandes. Pero pues muchas gracias porque sin ellos no habría programa. Es un ambiente técnico, pero es muy padre. Somos amigos antes que nada. Muchas gracias a nombre de mi compañera Gaby y de todo el equipo técnico que hace posible Opción Múltiple. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la siguiente en Opción Múltiple. Toño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor. Ahí viene el profe. Y sí, y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. One step. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presentaron Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo sí había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?